Mi papá se jubiló hace muy poquito de bomberos. Mi hermano más chico estuvo un año también en bomberos y mi hermano más grande hizo el curso con nosotras. Así que vengo desde muy chiquitita acá, empapada de todo esto. La verdad que por más que haya venido de chiquita, no era algo que yo decía quiero ser bombero, porque al no haber mujeres no se me pasaba por la cabeza de ser bombero. Pero sí se abrió el curso y en cuanto me enteré no tuve dudas de anotarme. Me anoté y le dije a mi padre, por respeto, ¿qué te parece? Me voy a anotar, pero ya estaba anotada en realidad. Y me dijo que sí, que no había ningún problema, que estaba contento, así que le dimos para adelante y es algo que me di cuenta de que sí quería de chiquita. Para empezar, nosotros estamos en nuestras casas haciendo cada una de sus actividades, sus trabajos. Suena la sirena, dejas lo que estás haciendo y venís para acá y vamos al servicio. No, hasta ahora no manejamos. En sí vamos a empezar a manejar lo que es la camioneta para lo que es trámites y esas cosas. Pero camiones todavía no, pero porque no, ninguna se ha animado aún. Pero no porque no podamos hacerlo, o sea, sacando el registro y haciendo y aprendiendo a manejarlo, lo podríamos hacer. Vos estás de civil cotidianamente, llegas acá, te pones el estructural y se sale. Pero, por ejemplo, amigas que siendo que sabían más o menos cómo era el tema por mi familia, cuando me tocó a mí, eran las preguntas. Por ejemplo, estamos tomando mate y si es una hora, ¿qué tenés que hacer? ¿Te vas? ¿Nos dejás acá tomando mate solas? Sí. ¿Y qué? ¿Salís corriendo? Sí, es lo que te pregunta toda la gente. ¿Suena de sirena y salís corriendo? Sí. Siempre hago el chiste de que sí, no puedo llamar un remis para ir. Suena la sirena y salís en bicicleta, en moto, en el auto, en lo que andes. Mucha gente cree que vivimos acá. La gente piensa que los bomberos están todo el día acá adentro y que suena la sirena y que están esperando para que suene y salir. Y no, cada uno tiene su vida personal como todas las personas. Más que nada porque como soy petiza, soy chiquita, nunca pensé, voy a ser bombero, no. Mi padrino es bombero acá, bueno, ahora está retirado, se retiró un tiempo, después va a volver capaz. Pero nunca nada. Bueno, mi madre empezó a ayudarlo con el tema de acá del cuartel, con un conflicto en su momento. Y empecé a mirar, a ver. En su momento fui parte de la comisión directiva y cuando estaba el jefe Garavaglia, le digo, jefe, usted tiene que abrir para mujeres, esto tiene que estar. Le insistí, ella terminaba pensando abrir y un día dijo, abrimos para bomberos y yo renuncié a la comisión y me inscribí. Más allá de que estudio, trabajo acá a la vuelta. Entonces a veces suena a sirena y es la pregunta a mi madre, me trabajo con mi mamá, ¿puedo ir? Y a veces ella misma me dice, anda, antes de que yo le pregunte. Eso es la facilidad a veces que tengo de venir, pero si no, los días que estoy en la facultad es imposible. Es imposible porque me voy muy temprano y llego tarde. Tienes obligaciones como, por ejemplo, la guardia, orden interno, le decimos nosotros a tareas que tenemos, porque dentro del cuartel está dividido en secciones. Cada una tiene una tarea específica, entonces tenemos que cumplir. Primero, prioridad siempre es el estudio, el trabajo, la familia, la salud y, bueno, cumplir acá. Pero se sabe de antemano que cuando entras acá tenés todo el día ocupado.